progresse. Bienvenidos. Aquí estamos, sí, Andreas. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, weón? No, weón. No. Vuelo. ¿Vuelo? ¿Qué vuelo? No entiendo. Vuelo humo. Vuelo humo. Ah, huele al humo. Ya, para, ¿tiene calor o por eso huele al humo, no? Ay, qué calor, por Dios. Yo, mira, no me hables. Espérate, tengo algo. Que me da calor. Mira, escucha. Ah, una cervecita fría para ti. Ay, qué cerveza. Y mira, ahí ahora, escucha, contra el frío. Ah. Y hoy tenemos la hinchada. Ya, ¿cómo estás? Reserva para tres. Yo creo que no tenemos ningún fan. ¿Cómo estás, en el ritmo como estamos grabando podcast, yo creo tenemos 3 fans, yo creo, no más. Lo hemos dejado. ¿Qué pasó con Romina? ¡Romina! Romina conozco solamente está trabajando. Y yo... ¡Por favor! Romina. Ya, yo estoy aquí en Santiago de Chile con mucha niebla hoy. Hace frío fuera y Pablo en Mallorca con mucho calor. Mucho calor. ¿Qué pasó? ¿Un adrach? Y con incendio. Por eso te decía lo de vuelo o el humo. Yeah. Porque lamentablemente, y lo digo en serio, un señor se puso a quemar la basura. Voy a quemar esta ramita para limpiar el patio. Ahora el voy a limpiar acá. A ver, voy a prender un fueguecito acá. Yeah. Más de 2.000 hectáreas hasta el momento. Es un patio muy grande que tiene. El señor y sus hijos y sus nietos no van a poder ver crecer la cantidad de árboles que se quemaron. Uh-huh. Es un desastre lo que hizo el hombre. Yo no sé por qué, y pido, no creo que me escuche alguien, pero igual lo pido, que no se haga más fuego, ni en verano ni en invierno, nada de fuego y humo. Me tienen cansado con el humo ese que abrís la ventana para tomar un poco de fresco y te llenan la casa de humo, tendés la ropa y viene el humo y me tienen cansado con el humo. Ya, pero el viento va a tu casa. Para mi casa, sí, se siente. Bueno, del incendio ahora, actual, uh-huh. Llega muy poco, se ve como, yo estoy al otro lado de la isla, en la otra punta, se ve como una nube, como una bruma, que es el incendio, y muchos aviones. En total hay de 12 a 16 aviones y otro tanto de helicópteros, de unos 10 helicópteros. Yeah. Así que parece que estás en guerra, porque constantemente escuchando que aterrizan, que van al mar. Yo estoy cerca de un aeródromo, que es donde cargan el retardante para el fuego. Uh-huh. Porque no solamente le echan agua, sino le echan retardante. Y aterriza uno, que despega otro, y la que armó el viejito este con el rastrojo, con la quema de rastrojo, como dicen acá, no se lo imaginaba, me parece, porque se armó un baile. Vinieron militares de la península. Uh-huh. Bueno, vamos, a no poder, y un desastre ecológico terrible. De 60 a 80 años para que se esté como estaba actualmente. Ya imagínate, Andrea. Imagina, porque yo vi algunos incendios en Mallorca y estaban grandes, pero cuando dicen los más grandes de 80 años, era tremendo. Este es terrible porque el bosque, la parte que afectó, era muy adulta. El bosque, ya maduro el bosque. De encinas grandes, árboles fuertes que tardan en crecer. Uh-huh. Y de pino mallorquín, hay un pino nativo acá también, y bueno. Pero bueno, polla. De 5 a 6 años se restablece la parte de abajo, ¿no es cierto? Abajo solamente. O sea, no es que soy biólogo. No, césped, la matita de abajo, de 5 a 6 años. No, y los árboles, para que se hagan el tamaño de como estaba actualmente, de 60 a 80 años. Ya está. Así que no sé si lo alcanzaré a ver. Vos, si me ves que yo lo vi, dispará, porque es que estamos... Oye, estoy chata del humo. Y bueno, Andreas, pero ¿tú cómo estás? ¿Con frío? Sí, ya, pero ese clima estás aquí contento, en la región metropolitana en Chile está malo. El invierno por aquí está al día 17, a veces 20 grados. Por la noche hace mucho frío. Yo igual te noto la voz como triste, como que... como que el frío contigo no va. Me parece que Pero mira. noto como que estás ahí sí, a la noche y. Ya, pero mira, ahora tenemos ya no, una meta. En 6 semanas más o menos celebramos el 18. El 18 de septiembre, cuando 6 semanas. arranca. Sí, Tan poquito queda. sí, po. Sí, po, dicho. Mira, ¿eh? A comer un asadito. Sí, una vaca entera, ¿no? Como en la Argentina. ¿Qué tal, eh? ¿Qué No, tal, la eh? gente cuando estaba el 18 de julio, por Twitter, todo el mundo, quedan 2 meses, quedan 2 meses. No. Sí, por ninguna broma. Che, pero es como que se desatan, ¿no? Como que el 18 de septiembre es como que está todo permitido, digamos. Sí, y este año es súper largo, es un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo libre. Qué contenta que va a estar Oh, Romina. de todos están contentos aquí, se van a celebrar, yo creo, van a borrachar 5 días enteros. Yo creo que también es por la cantidad de horas que se trabaja, ¿no? Y una Sí. ansiedad de descargar toda esa energía de Sí. aguantar al jefe y de. Ya. Ahora rompe de internet, como siempre. Ahora esperamos un poquito. Ya, eso estaba claro que va a pasar, como siempre. El internet está roto. Ahora, el Skype. Parece Skype volver, ¿o no? Sí. Pablo, Hola. ahora Sí. volviste, ahora volviste. Hola, volví. Che, no, te decía, el 18 es algo que te mantiene vivo a la gente. Sí. Puede ser. Puede ser, tiene razón. Que viste cuando uno busca la razón de vivir y muchos chilenos lo ven en el 18. Ya también en Mallorca. Los pocos chilenos que viven en Mallorca No, no, sí. celebran también. ¿No? Ya, así Tal cual. es. Los chilenos necesitan disfrutar más la vida, pero tan duro y triste aquí. Eso es lo que te iba a decir. Es desolador el invierno en Chile, ¿no? Pero es corto, el invierno es súper corto aquí, o sea, no como en Alemania. Aquí el invierno, mira, hasta mayo, hasta final de mayo estaba más o menos bien. Tenemos el junio, ahora termina el julio y ahora los primeros flores salen al fuera. Son 2 meses más o menos, 2 meses con mucho 3 de invierno. Es corto, para mí es corto, Es ¿no? corto. Sí, como mi mamá no No, me. no, obviamente, tú que eres alemán, que viene corto, Sí, es corto, es muy sí. corto. Ahora te vas a Ecuador y te dicen que eres tan loco, ¿viste? Sí, tienes razón. No. No, no, pero yo creo que tienen que inventar ventiladores. Ventiladores que yo, por ejemplo, de acá con un ventilador te tiro el calor para allá, Si ¿no? Y quieres. vos me tirás un poco de frío para acá. Ya, yo vi hoy una foto en Facebook de un ex compañero del trabajo en España que me mandó una foto del centro de Palma, 43 grados hoy. Sí, puede ser, ¿eh? Bueno, Oh. que los termómetros esos mienten un poco. Sí, claro. Son un poco mentirosos, Pero pero estás no, en el no, hace pleno centro de un. la ciudad, tú sabes qué calor haces. Estos Vaya, días vaya. atrás hizo un calor que era, o Ya. sea, insoportable. No te daban ganas de salir, de moverte. Como un perro. De. Sí. Yo prendía el aire y ahí quedaba y tirado y listo. No, no, no, no. Ah, con aire acondicionado, mira. O sea, por ahí me iba a la playa, por supuesto, pero No, con ese calor mucho. no me gusta el calor, ¿no? Tan No, fuerte. Me gusta el demasiado, calor, demasiado. sí, me gusta el calor, pero cuando hace tanto calor, como tú dices, no me voy a mover a ningún sitio. No, no porque uno, por ejemplo, salías en el coche, ¿no? Ya. No quiero usar el aire acondicionado del coche. Claro. Bajo la ventanilla y era hirviendo el Sí. aire así que te quemaba, hirviendo, no, vos Sí. no podías respirar del aire caliente, Sí, sí, entonces ya sí. era, ¿viste? No, yo No, no, conozco no. eso de esa Pobla, de cuando yo Claro. trabajaba en la isla. Ah, horrible. Oh. No, el No. clima aquí en Chile está mucho mejor. El verano toca a veces 35 cuando es mucho aquí. Aparte mucho más seco, ¿no? Aquí En es tan que, bueno, seco. comparándolo con la isla. No, aquí no hay humedad. Yo tengo aquí también en invierno con lluvias y un poquito humedad fuera, piel seco. Nunca en invierno tenía piel seco. Ajá. Es tan seco todo. Y las casas aquí en Chile están ya igual como en España. Y aquí hay ningún hongo. Nada. Moho no hay. Claro, Yo vi nunca no, moho no, no, no. aquí en la zona central de Chile. Nada. Claro. Es increíble seco. No, no, no, no. Por eso es la diferencia, ¿no? La Sí, humedad es claro. muy, se nota y se siente mucho, mucho, Sí. mucho, tanto en el frío como en el calor. Sí, claro. No. Y Pablo, Así ¿por que, qué no no. grabamos tanto podcast en momento? Eso es lo que yo me pregunto, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando, Andrea? Hablemos entre nosotros dos, ya que Romina no nos escucha. Ya, nosotros. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Ya, es el. ¿Cuándo fue que grabamos el último? Oh, 3 meses. 3 meses, pero me da Sí. vergüenza. Sí, una vergüenza. Por eso yo he dicho, no tenemos ningún fan. Perdimos todos. Bueno, es como que tenemos que empezar y a partir de ahora públicamente tenemos que decir qué día grabamos y nos Pero yo comprometemos. creo va difícil, porque Romina y yo todavía estamos buscando casa. Y parece que encontramos algo. Significa pronto, o en un mes más o menos, vamos a cambiar la casa. Claro, y ¿No? eso es No, claro. sí, por eso yo Una vez creo. que estés instalado, Vamos ahí ya a vamos tres, a cuatro, puede poder. ser, vamos en 3, 4 semanas otro podcast y después una pausa otra vez de un mes. Vamos a ver Claro. cómo estoy con renovar una casa, casita, ¿no? Claro. Porque, sabes, ya necesito poquito Yo, pintar. sinceramente, aquí llegó el verano, me vinieron visitas de mi hijo de Estados Unidos y bueno, se me pasó el mes volando de aquí para allá y mi señora no estuvo, Isabel no estuvo y, en fin, Ya. muchos problemas, pero siempre, siempre con ganas de grabarlo, lo que pasa es que uno deja lo mejor para lo último. Sí. Así es. Y cuando tenemos todo bien y todo el estudio está montado fijo, no como ahora que estoy grabando en la cocina. Y Claro, siempre pero vos esperando que esté decís. nadie en casa, porque en Chile también es muy difícil que esté nadie en casa, porque aquí vive ya Claro, con muchas la veces familia. pasa eso, que yo te digo un horario y justo hay gente, no se puede. Sí, no, por Es eso. todo esto, es que la gente tiene que saber estos trasfondos, porque esto es un podcast. Sí, pero ¿No? normalmente el podcast viene en un ritmo de dos. Seguidito. Sí, y eso es nuestro Sí. problema. Ya. Reserva para 3, reloaded. Ahora lo que noto que ustedes están bien por una gran visita que están teniendo en el continente. Ah, Papá Pancho. El último podcast estaba sobre Papá Pancho. Y mira, Claro. ahora 3 meses después está en Brasil. Y Ah, mira cómo fue, ¿no? sí. Claro, el último fue cuando lo nombraron, que yo te decía, sí. Sí. Y tu Y ya en Brasil, ¿eh? presidenta, yo creo, también estaba en Brasil, la Fernanda. Estaba por ahí, No, Cristina. Cristina Fernández, ¿no? Algo así se Sí, llama, ¿no? Fernández, sí. Sí. Yo lo que no entiendo de la visita al Papa, o sea, sí la entiendo, lo que no puedo creer es que costó 53 millones de dólares. Sí, y la gente por razón estaba en la calle manifestando porque ellos tampoco no entienden. Cuando él quiere viajar, él ya puede, pero pagar su propio billetera, por favor. Y no de Claro. impuestos. No, no, es ¿Cómo es carísimo. eso? ¿Eso quién lo paga? ¿El gobierno de Brasil? Sí, yo creo. También cuando estaba el Papa Ratzinger en Alemania, yo creo que el gobierno pagaba todo. Claro, porque acá se hicieron las jornadas de la juventud, se Sí. hicieron aquí Sí. en Madrid No, y aquí y ahora en acá se Brasil armó también. una. bastante grande también, Sí, ¿no? en Brasil también estaba la jornada de juventud, pero perdóname, tienen otros problemas, ¿no? Ese país. Sí. No. Yo creo que Brasil es como que demasiado protagonismo quiere adquirir, ¿no? Más que nada a nivel mundial, con el tema del mundial, de las olimpiadas, de la Sí. Copa de estas confederaciones que se hizo hace poco, Sí. con ahora el Papa, muchas cosas me parece, y para Sí, un y país siempre. que realmente Y ganan tiene una... solamente las empresas grandes, ganan. ¿No? Claro, y que tiene necesidades de pobreza muy grandes, ¿no? Sí, claro, la gente tiene otros problemas que celebran fiestas grandes, ¿no? Pero igual hay una otra línea que la gente está muy feliz con verlo a Papancho. Pero en Latinoamérica la gente está muy religioso. No, no, en Europa son un poquito diferentes en esa cosa, son religiosos también, pero se separan religión o su religión y la vida privada, ¿no? Significa en la calle es religión nunca un tema, o en la televisión, o, ¿no? Y aquí siempre, siempre, siempre, siempre, siempre hay algo religioso. Y cuando está hablando el Claro, presidente, dice al final de claro. su discurso, gracias al Dios. Y, ¿eh? ¿No? Normalmente necesita ser un presidente más neutral. No, no puede hablar normalmente Claro. así. Sí. Sí, y eso en Pero Europa es diferente. es difícil porque la gente, qué sé yo, es lo que hablábamos, íbamos a hablar más adelante, los estereotipos, de cómo llevan, es como que se canaliza por un lado y se contagia un poco también, ¿no? Sí. Como yo siempre no me olvido nunca de cuando fue la guerra de Malvinas en Argentina, Sí. hecha por los militares, que era un... Había también una pobreza muy grande, muchísimos problemas, una dictadura militar, Sí. y atacar las Islas Malvinas era como algo que no entraba en la cabeza. No. Y la gente fue a la plaza a apoyar a los militares. Sí. A los militares que habían privado de libertad a la gente, que estaban, que te dejaban el pelo largo y te metían preso, que te trataban de terrorista. O sea, la gente salió a apoyar al gobierno militar, que era un Galtieri, que era un militar que estaba borracho. Sí. Cualquiera que se meta en internet pone Galtieri y veo el Galtieri Malvinas y el discurso que él da. Que vengan, los estamos esperando, dice. Porque los ingleses, claro, como que había ganado, pero claro, ganaron porque fue sin darse cuenta, lo atacaron y los ingleses se fueron, pero fueron ¿a qué fueron? A buscar más barcos, ¿no? Y yo digo, la gente es como que se contagia así de la euforia y eso es como que se pone como... Y en estos casos pasa lo mismo con el Papa, con cosas así, ¿no? Como que se contagia, capaz que no es que lo siente tanto, pero ya que está, ¿no? Un momento de alegría y que, ah, el Papa, si mal no me va a hacer, pero claro, hay otros que aprovechan el momento para llenar los Sí, bolsillos, pero son ¿sabes muy cómo, no? ¿cómo se llama? Patriota, no, ¿cómo se llama? Nacionalista, Claro, nacionalista. no, y Patriotas, muy... patriotas, por eso están haciendo esa cosa aquí también, ¿no? Muchos problemas, hay un montón de problemas en Chile, pero cuando viene el 18, es increíble, Listo, se son solucionó todos todo, ¿no? chilenos, ¿no? Y parece que hay ningún problema. No, no, no, no, no, no, es así, ¿viste? Es una cosa que se terminan los problemas, todo. Por eso el tema del grupo este argentino, de todo el año es carnaval, ¿viste? Porque en Brasil también, para cuando es carnaval están todos. Sí. No hay ningún problema, ¿viste? Y bueno, que sea así todo el año, ¿viste? Si ya que está todo bien. Parece todo el año tienen carnaval. Claro. Eso piensan los europeos sobre los latinos, que están siempre celebrando todo el año fiesta. Están haciendo todo el año fiesta aquí en Latinoamérica. Siempre algo, ¿no? Sí, siempre sí. Buscando a ver que llegue la fecha. Bueno, este año en Argentina tuvieron bastantes días de fiesta, ¿eh? Ah. O sea, alargaban mucho, por ejemplo, el 25 de mayo, que es una fiesta de la Revolución de Mayo. Ya. Yeah. De 1810. Por ejemplo, cae un jueves. Ya. Yeah. Lo corrían a viernes. Y tenían viernes, sábado, domingo y lunes también. ¿Entendés? Le daban un día más como para fomentar el turismo y todo eso. Y así, el 9 de julio, todas las fiestas patrias, un día más de San Martín. Le ponían un día más como para fomentar el turismo. Yeah. Y así un montón, el 2 de abril, varios, ¿eh? Varias fechas tuvieron, yeah. Acá más que nada es religioso, allá es más histórico, ¿no? Más histórico. Aquí también yo creo muchos, ya hasta yo creo equilibrados, y dicen también algunos históricos aquí, ¿no? Mira, 18... Después el 19 claro. Viene la parada de los milicos. Ya, yo creo que es igual. Una guerra, tú sabes, la guerra. Después la guerra de Salitre, o no lo sé, hay un montón. Claro. Hay un montón de festivos. Pero en Chile es también la iglesia conservadora está bastante... Tiene poder. Poder, ¿eh? Mucho. Está bastante pero como, metida, sí. Es como en el sur de Europa. Mira el poder que tiene la iglesia en España y en Italia. Que es igual. A mí me llama muchísimo la atención en Chile que yo tengo una conocida que trabaja secretaria en una catedral, en una iglesia. Sí. Y que vos vas a pedir un certificado de bautismo, por ejemplo. Yeah. De bautismo, de comunión, y te cobran. O sea, vos vas y pedís el certificado, te cobran, ponerle a plata allá, 1.000 pesos, yeah. 2.000. Y después por poner la misa, o sea, en la misa cuando se conmemora, bueno, hace un año el aniversario de la muerte de tu padre, o... Y para que te lo nombren, también tenés que pagar. O sea, a mí esas cosas me parecen, como vuelvo a repetir, el hecho de que le tengan que pagar tanto dinero para que el Papa esté... O sea, para mí tendría que él pagar al gobierno, ¿no? O sí, o no cobrar. O sea, bueno, sí, el hotel, ¿qué te voy a cobrar? Pero 53 millones de dólares, miércoles, ¿eh? Es un montón de plata. Ya, yo sé también que el gobierno de Alemania también paga cada año un montón de plata a las iglesias en Alemania, indirecto. Estos son ricos, tienen mucho poder, también en países donde uno piensa que tienen. Claro. ¿No? Sí, sí, sí, pero es el poder, es lo que hablábamos, es el poder. Pero bueno, es así, viste la sociedad como está diseñada. Se soporten eso y por eso funciona eso. O sea, lo mismo con el ¿cómo estaba en Inglaterra ahora? La princesa con su nueva bebé y todo vuelve loco. Ah, ¿viste? Yeah. Esa también es otra, sí. Yo tengo no entiendo la gente cómo se pueden volver loco y van todos en la calle para saber que es un niño o una niña. Sí, es increíble. Y salió un tipo con una trompeta ahí a decir que había sido niño. Salió con una trompeta y... Yeah. Aquí, ¡ha nacido un niño! Oh, eso yo no entiendo. Esa gente... Ya, yeah. Miles de niños nacen todos los días y nadie importa un pimiento... Y viene una que le chupa todos los impuestos, se celebran encima en la calle. Y que ya se aseguró la vida, ¿no? Ya. Viene asegurado, pero ¿sabes cómo? Ya. El tercer puesto, dice que tiene el tercer puesto. Sí. O No. sea que ya. No Pero es entiendo. así, ¿viste? Es por eso lo que hablábamos de los estereotipos y eso de la gente, ¿no? Cómo Así. marcan y cómo. ¿Y qué piensan los argentinos sobre los chilenos? Claro. ¿El estereotipo? ¿Cuál estereotipo tienen los argentinos sobre los chilenos? Y depende la zona, porque, por ejemplo, en la zona mía, que es del sur, que vivía yo en la Argentina, es como que los chilenos, que es lo típico de los inmigrantes, porque yo después, yo lo vivía allá, lo decía de los chilenos, pero claro que cuando me vine aquí a España es lo mismo, porque claro, uno al estar fuera de su país y, ne y necesitas trabajar, haces cualquier cosa por Sí, trabajar. sí, sí, sí. Y entonces allá en Argentina era como que los chilenos te iban a sacar el trabajo, ¿entendés? Por ejemplo, y vos ibas a hacer un presupuesto a algo y no, entonces, bueno, haceme el trabajo, si no le digo a un chileno y listo. O sea, como que los chilenos eran más barato el trabajo o más, ¿entendés? Como que seguro que le iban a hacer el trabajo y más barato. Sí, pero lo mismo pasa en Alemania. Que al lado está Polonia y dicen siempre, oh, vino un polaco y va a ser Claro. bien y más barato. ¿No? Claro. Sí. Y es como se van formando, ¿no? Como y de encima pasa de padre a hijo, porque vos decís eso y ya tu hijo te está escuchando y ya a él se le mete en la cabeza y Sí. ya eso va de generación en generación, los estereotipos. No, son todo el mundo igual. Por ejemplo, la gente en Alemania no sabe mucho sobre Latinoamérica, por ejemplo. Para ellos es todo el continente es para ellos un país. No, Claro. no hay mucha diferencia. Ellos piensan, oh, Latinoamérica es como Brasil. Todos Sí. bailan y todos están felices Sí, y sí. no, buena música. Y no saben que los chilenos son muy serios, ¿no? Y Claro. Ni se lo imaginan. no, para ellos, cuando vienen, yo creo, la primera vez a Chile, dicen, ¿qué es esto? Aquí baila nadie. Nadie Claro, está claro, claro. tan feliz como en el televisión, porque la imaginación es que tiene la gente, es que transporta también el televisión en la cabeza de la gente, ¿no? Y saben nada, ¿no? Por ejemplo, Argentina, todo el mundo, Argentina, carne. Sí, sí, sí, sí, Carne. sí. Oh, Argentina Típico. comen todo el día carne, comen todo el día vacas. Sí, capaz que hay otros países que comen muchísimo más, ¿no? Pero Sí. ya está así impuesto en la sociedad mundial y es así. No, por ejemplo, en Alemania hay una cadena una parrillada argentina que se llama Churrasco. Ajá. Y allá todo el mundo. Carne argentino. Cuando quieres comer Claro. buena carne, vas a buscar en Alemania un restaurante argentino. ¿No? Claro. Sí, Eso. sí, sí, sí. Y de ahí en más, o sea, hilando más fino, ya después ves los estereotipos a nivel, por ejemplo, de los gordos o las rubias o la. Ya la gente con ver cómo sos, físicamente o. Ya vas para un lado, ¿no? Que acá se usa mucho y en Argentina también. Bueno, y en Chile también. Que claro, si vos sos rubio, ya tenés gran porcentaje de ser inteligente. Ya Eso. lo tenés prácticamente ganado. No, pero eso también con el título. Tú eres europeo, piensa la gente aquí, tú tienes mejor estudios, estás más inteligente, como un complejo, ¿no? Como un Sí, complejo, sí, me sí, parece sí, un sí. complejo, completamente. No, no, y por ejemplo, a los pobres, a la gente pobre, mucho la asocia con la ignorancia o la delincuencia. Okay. Ah, vos ya sos pobre. Y, viste, este pobre, viste, debe ser ignorado y tiene que salir a delinquir para. Y esas son todas cosas que nos fueron metiendo, porque realmente. O un político. Ahora es la nueva, político corrupto. ¿O no? Sí. ¿Político? O sea, es difícil que vos digas, qué buen político. Ya prácticamente no. Pero que sabemos todo de España es significa están todos corruptos. Oh, por favor, acá. Acá se está llenando la cárcel, acá No en tienen Mallorca, pero. espacio. No, no va a quedar, pero. Impresionante, che. Oh. ¿Cómo robaron? Pero. ¡A qué descaro, eh! Pero bueno, eso ya no es estereotipo. No, eso no, eso Es realidad. es la realidad triste de Sí, España. la triste realidad, sí. Pero ¿Qué se baña pasa? solamente para pocos meses en el cárcel, significa son 9 meses allá adentro y se van y vuelven a su casa. No, no es tan duro. Sí. A mí me dio risa que la otra vez, bueno, hace un par de días, metieron presa a la que era consellera de acá de la isla, a la Munar. Y, bueno, en uno de los tantos tenía el juicio todo, y cada vez que iba no la metían presa. Y le llegó la notificación ahí mismo en el juicio, en el juzgado, ¿no? Que fue a declarar y ahí la notificaron que quedaba detenida. Y bueno, leyó la notificación y los policías de civiles, la acompañaron, ay, la acompañaron en un coche de civil, un coche cualquiera, y la llevaron a meterse presa. O sea, no es un preso como el que yo. Voy a delinquir y ahí la esposa, ¿viste? No, a ella no, porque es una delincuente de alto standing. Sí, no tienen, en el castle tienen dos entradas. Una Claro, para es los alto delincuentes standing. y una para los corruptos con mucha plata, ¿no? Claro. Y allá van a las habitaciones con aire acondicionado y Claro. televisión y Guantes internet. blancos. Guantes blancos, ay, ¿dónde está mi litera? Mi litera. ¿Dónde duermo? ¿Arriba o abajo? ¿Entendés? Es otro nivel en la cárcel, no, no. Sí, yo Pero creo bueno. así viven bien allá adentro. Sí. Lo único que les falta es la libertad. Pero tienen todo el día Después. visita y tienen acceso al internet y Tienes que aguantar y bueno, a ella la metieron presa porque tenía, no es riesgo de fuga, sino ¿cómo es cuando dicen que quieren borrar evidencias, ¿no? Y no le pudieron encontrar más de 4 millones de euros en efectivo. Ah, Sabe la fiscalía que lo tiene. en Y le efectivo. allanaron varios domicilios y no le pudieron encontrar. Entonces. Bueno, vamos a detenerla porque, claro, con 4 millones yo creo que te podés ir del país así medio sin que se den cuenta. Depende de los amigos. Hay barcos. El barco Y va algunos al. contactos debe tener, ¿no? Y el barco va a Italia y de Italia, ah, funciona. Sí. O el barco va al norte de África y ya está. Sí. No. Así que por eso fue que la detuvieron. Pero bueno, no es porque sea tan mala. No, no hay Ah. que pensar mal de la señora Munar. No hay que pensar mal. Yo te lo digo porque yo sigo estando con el Papa, como en el otro podcast anterior. Sigo orando por todos. Y estás hablando cada noche con tu Dios. ¿Por qué? ¿Con quién? Con tu Dios. Ah, sí. Que preguntas por qué el mundo está así y no puede ser Pregunto, diferente. ¿qué es? Pregunto, ¿qué es lo que pasa? Y me responde, las cosas son como son y hay que hacerlas como Dios manda. Pobrecito. Dicho sea de paso, este primero de agosto que viene ahora, uh-huh, tiene que dar muchas explicaciones el presidente de España. ¿Tú piensas que va a hacer explicaciones? Y seguro va a montar otra vez un televisor. Sí. Así que preparan el control remoto, ¿no? Sí. No. Está complicado, la tiene complicada también, ¿eh? Pero bueno. Ya, yeah. No estamos sobre ahí. Sueldos. ¿A quién no le gusta un sobresueldo, eh? Ajá. ¿A quién no le gusta? Y son todos tranquilos, ¿no? Nadie está hablando del gobierno. Súper interesante. Ya. Yeah. Todos súper tranquilos. Y el Guindos dice todo va mejor, ¿no? ¿Cómo? El Guindos, o cómo se llama el... Ah, sí, brotes verdes, sí. Sí, y hoy estaba... Ahora espero que no se le hayan quemado con el incendio los brotes verdes. Estaba leyendo que él dice, mejora todo, y el desempleo está mejor, y hoy publicaba el Público ES, o el país, que no es tan bueno el desempleo. No hay una precariedad que es terrible. No. No, también en Mallorca sube el desempleo ahora. Terrible, sí. No, sí. Y eso me sorprende porque es la alta temporada. Plena temporada, a full, sigue subiendo el desempleo. Sí, con menor personal. Tiene menor personal que año pasado. Y lo que tienen ahora es que si te quieren echar, te echan y no tienen ningún problema. Ah, ahora así. Cambiaron la ley, ¿no? Claro, están totalmente amparados que... Ajá. Al mínimo. Te echan y nada, no les cuesta, pero... Bueno, no querés hacer el trabajo. No importa, no te hagas problema. Ya. Yeah. Tenemos una lista, pero terrible. Ah, van a hacer todo el trabajo negro, listo. Es el único mercado que existe en España al momento, yo creo. No, por eso tienen que pensar ustedes muy bien la posibilidad que les viene ahora... Dentro de muy poco, ¿no? ¿Qué? De las elecciones. Ah, en Chile. Claro, por eso digo ustedes. Yo te trato como que sos chileno. No, yo soy Alemania, no puedo votar. Soy inmigrante. Miserable inmigrante. Puedo discutir con la gente, pero nadie me está escuchando. Y te dicen, ¿y si vos no votáis, weón? No, la gente, como lo dices, tan ignorante que dicen, ¿ya por qué no vas a votar? Ya. Encima te dicen. Sí. ¿Para quién vas a votar? Perdón, yo soy inmigrante. Pero pues ahora es increíble que, bueno, en Chile es como acá, ¿no? Que no es obligación ir a votar. Por eso yo he dicho a la gente que no van a votar. Yo he dicho, mejor nadie va a votar, que van a ver que no son representantes del país. Porque acá de 45 millones, ganan, el que gana, o sea, votaron la otra vez 8 millones. Ya. Imagínate. Población en Chile en momento son 16.572.000. Ajá. Son habitantes. Y qué la mitad por el voto. Que tenés. ¿Eh? ¿Qué memoria que tenés? Yo. Increíble. Sí. Ya, claro. Yo tengo memoria, se llama Wikipedia. No sabía. No. No, y así yo sé que también las elecciones son domingo el 17 de noviembre 2013. ¿Ya? Que van todos a votar. Bueno. Y los candidatos son Michelle Bachelet. Ajá. No lo sé qué es, francés. Marcel Claude, para mí francés, pero seguro. Pero ese es chileno. Aquí hay... No será así medio... Aquí hay un montón de políticos que tienen apellido alemán y inglés. Ah, por eso también anda Chile, ¿eh? Sí. Eso es lo que está pasando, mira. Yeah. Pero el candidato de mucha gente es el Franco Parisi. Yo creo un día, ojalá la Romina está haciendo con nosotros un podcast que puede explicar un poquito algo sobre Franco Parisi. Que mucha gente quiere votar para él, porque él explica en un programa de televisión cómo funciona la economía y cómo funcionan los créditos de consumo, que es una trampa para la gente y que necesitan sueldos más altos y es una persona muy... ¿Pero cómo? ¿Es un revolucionario? Correcto, correcto. Por eso mucha gente quiere votar para él. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Quién es? ¿El Che Guevara? Sí, sí. Sí, sí, el Che Guevara de los ingenieros comercial el economista. No, no, no, no. Pero como en Chile es un revolucionario. No, hay que prenderlo a fuego. Ya no sé. Es interesante. Es interesante el Franco Parisi. Y ya es hora que empiece a haber gente así, que con otra cabeza, otro pensamiento. Y yo sí, creo que los jóvenes también tienen que empezar a animar a votar. Sí, los jóvenes están chata de todo. Tienen, ya tienen que empezar a ver que la única forma de gobierno es la democracia. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo se resuelve? Votando, votando, usando la cabeza y a este no, y a la miércoles, a otro, y probar, y yo te he dicho participando. A la gente, los últimos años vosotros estabas siempre votando para los multimillonarios de Chile, igual que se llama Bachelet o Piñera, son todos millonarios, sí, de las familias grandes, sí, que controlan todo el país. No pueden, claro, votar para esa gente. Claro, no, no. Si no. Igual que acá el PP o PSOE, sí, sí, basta, sí, ya, basta, ¿hasta dónde van a seguir? Uh-huh. Ya está. Tienen que probar con otras fuerzas políticas, otra, sí, gente. Sí, no, y tienen ya opciones. Hay un montón de candidatos y... Claro. Pero... Que ese será otro podcast, ¿no? Como hablábamos. Sí, otra vez. Vamos a ver un podcast más tarde, un podcast sobre las elecciones de Chile. Que la gente sabe un poquito algo sobre ese país tan chiquitito. ¿No? Como yo he dicho. Me parece muy bien, sí, me parece muy bien. 16 millones de habitantes solamente. Muy poco. Ahora, en Santiago, ¿cuántos viven? Eso no hay buen números, entre 6 y 7 millones. Casi la mitad en Santiago. Sí, por eso hay siempre un programa también de televisión que se llama Chile no es Santiago. ¿No? Porque, ajá, cuando hay algo siempre Santiago, Santiago, Santiago, Santiago, ¿no? Claro. Documentales, sí, sí, Santiago, ¿no? Y el país es tan largo, 4.000 kilómetros largo, y tiene tanto para ofrecer a la gente. Claro. Y también un montón de problemas de las regiones, que van a olvidar a veces que tenemos el sur, también un montón de problemas que tienen a solucionar. Y por ejemplo, en momento, como el tema de votaciones, tú escuchas nada sobre los problemas del sur de Chile, nada. Claro. No, y ese problema tienen también solucionar. No. Sí, sí, sí. Y pero ahora la televisión tiene mucha influencia, ¿no? En la población. Tanto como aquí. Televisión es un desastre. Noticias que son en las noticias, que hay fútbol. Mostran programas, sí, sobre la delincuencia en Chile, que me parece es igual como en España o como en Alemania. Para mí es solamente, claro, para molestar a la gente. Que piensan vivir, sí, sí, en un país peligroso, pero no es. Sí, sí. Y crear eso, la... Sí. A ver, voy a pensar cómo decírtelo. tiene que ver con los estereotipos también. Sí. O sea, sí, sí, claro, te crean la información a vos, te, sí, meten en la cabeza lo que vos tenés que decir. Correcto. No, el televisión es... Es puro propaganda de la clase porque rico. Es lo que pasa. Yo el otro día acá en España, el Canal 5, uh-huh, Telecinco, uh-huh, que pasa el Gran Hermano, pasa, yeah, los programas estos que va un famoso y hablan, sí, de qué le pasó, con quién estuvo, de lo famoso y que, yeah, salió. Aquí hay también. Es... el canal que tiene mayor audiencia. Sí, aquí también. Y eso te marca de dónde está, yeah, dónde estamos parados, ¿no? Sí, no, aquí es lo mismo. Cuando está el programa se llama diferente, pero es lo mismo, como Gran Hermano. Todo el mundo mirando y dicen, oh, tú escuchaste que dice la Vicky, tú escuchaste que dice la Isabel, oh, yo quiero, pero qué gana esa. pero tenemos tanto problema en ese país y se importan solamente para el gran hermano. Claro, y pero no... encima, después acá, por ejemplo, sacan una ley de educación que van a enseñar en inglés. Ah, ¿dónde? Con esa ignorancia que hay, ¿no? De la gente, de la mayoría de los hogares que están viendo ese tipo de canal que te llenan la cabeza de nada, de confusión. Pero mira, y te sacan ese... que te van a enseñar las materias en inglés. Ya, pero mira, esa gente, o mucha gente que está mirando ese programa, no tiene preguntas. No tiene preguntas al gobierno. Para el gobierno es la mejor gente que hay. Sí. Esa gente va nunca a preguntar algo crítico. Sí. No están preocupando con su fútbol y su programa. No, exactamente, ¿no? Exactamente. Es a lo que llega. Pero yo a lo que quiero llegar, que la gente tiene que despertar desde ahí, digamos. Pero bien, cuando uno tiene el fundamento. Desde ahí, desde empezar a ver que dejando de consumir ciertas cosas, de ver las cosas de distinta manera, yo de creo participar. No va a cambiar. ¿Por qué falta el fundamento ahora? Porque la educación en España no estaba nunca súper bueno. ¿No? El otro día vinieron acá todos los ministros de Economía de Europa. Ya. Y se juntaron en el Hotel Melía de acá de Palma. Uh-huh. Y a la marcha eran 100 personas. Ya. ¿A vos te parece que con la crisis que hay... Yeah, con la gente como la está pasando, como yo dicho, que vengan todos los ministros de Economía, que es un buen lugar, o sea, de demostrar del descontento? Yeah. Que ¿no? Estaba leyendo que la pobreza en España o también en Mallorca sufre tanto, y yo escuchaba a un otro experto en Alemania que dice, el problema es que todas las luchas o los cambios del sistema política viene siempre de clase media, pero cuando no tienes clase media, ¿estás? Claro, sí. Aquí en Chile es lo mismo. Yo he dicho, ¿dónde está la clase media? Yo no estoy mirando ninguna clase media. Claro. Son los jóvenes que quieren luchar para un mejor futuro, ¿no? Y la clase media aquí no existe. Son ricos, claro. O la gente sabe vivir más o menos de su sueldo. No, claro. Y en España pasaba lo mismo. La gente tenía siempre trabajos precarios. Pidieron un día los otros su trabajo. No, tenían solamente 2 años de ayuda. Sí. Y ahora son preocupados por otras cosas. No van a luchar. ¿No? Están mirando cómo me voy a comer día al día. ¿No? No, y ver. Es todo por televisión. Yeah. Todo por televisión, por ejemplo, ahora mismo el incendio, todo por televisión, y comentan, pero nadie dice, bueno, che, pero pará, vamos juntos, vamos a la marcha, aunque sea nos sumamos, estás ahí. Aquí que es tampoco lo mismo. Vos sabés cómo son las marchas acá, ni siquiera hay represión de policía ni nada, ¿viste? Ni siquiera es que vos decís, qué pesado ir a la marcha, la verdad que me arriesgo a ver si me pegan... Yeah. Con un gas lacrimógeno, ¿no? Aquí hay más gente en la calle. Pero es la generación joven que, como dicen antes en España, que tienen la pérdida de nada. Porque tienen poco futuro. Mala educación. ¿No? ¿Qué futuro tienen? Así sí, se dice... ¿qué es lo que están... acaba? Si empieza esto del inglés, que dicen que sí. Porque los profesores están desesperados, Andrea. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Desesperado porque hay profesores que no saben dar una materia en inglés. Sí, yo sé. Si vos lo das la materia, me decía ayer un profesor de biología. Ya. Yeah. Si vos das la materia en castellano. Ya. Yeah. Y te cuesta muchísimo que te entiendan. Imagínate en inglés, o sea, es algo que... que no está al nivel. Esto, capaz que es bueno el proyecto, pero de acá a 10 años, a 15, no, 2020... ¿Y ese proyecto? ¿Y cuántos profesores se echaron? Yo creo miles de profesores se echaron en España. Sí. Yo creo, eso es puro maquillaje encima de los problemas que tiene el país. Pero así es. ¿No? Así es, así estamos, Andreas. Ya, Sí, pero yo te estoy quejando siempre aquí. La gente dice, Andrés, no quejas tanto. No, pero es así. La No. gente tiene razón, no te quejes tanto, pero, No tiene, o tengo sea. queja porque la gente no se mueve y no va a ver las cosas. A Claro, veces necesitas. a mí me da impotencia y muchas veces me callo la boca y no me quejo más, pero Ya. internamente me da bronca porque veo a No, los jóvenes que necesitas no se deja. movilizan. Yo deja todo al fuera porque después tú terminas con una depresión cuando no dejas eso al Claro. fuera y no hablas sobre ese problema. Mejor No, lo que déjame pasa es que hay quejar que buscar y no soy tan depresivo. ¿No? hay que Poco. buscar un equilibrio, ¿entendés? Porque también uno A veces no, si te complicado, a das mucha veces manija, te pones complicado. malo, A veces te enfermas. complicado. Estaba los últimos días aquí algo en el tele, enciende el tele. Ah, estaba demostrando con el coso del aborto aquí en Chile, ¿no? Del Ajá. bebé, ¿no? ¿Cómo el bebé? El aborto, ¿cómo se llama eso? El aborto. El aborto. Sí, el aborto. Estaba Ajá. demostrando en una iglesia los jóvenes, ¿qué? Para el aborto que pueden hacer, ¿no? Y dicen en el tele dice, esos son delincuentes. Oh, tengo tanto rabia, ¿no? Que la televisión dice a esa gente son delincuentes, pero están manifestando para sus derechos, ¿no? Claro. Y así uno puede ser tranquilo, ¿no? Cuando están manipulando tanto a la gente, ¿no? Claro. No, no, no, ¿No? no. Se manifiestan y lo primero que dicen en televisión, delincuentes. ¿Ah? Sí, sí, sí, Se sí, sí, sí. manifiestan por Oh, sus sí, como derechos. la gente acá dice comunista Sí, aquí y también. ¿qué es comunismo? ¿Qué me hablas de comunismo si no tienen ni idea? El comunismo ya se terminó, ¿sabes hace Ah, cuánto? igual, no, es solamente porque no tienen Gente que argumentos. lucha por sus derechos y nada más, Correcto. derecho a no ser pasado por encima Por por los la políticos dicen gente. ya siempre, los políticos dicen siempre que vivimos en la democracia. Significa Sí. democracia es también respetar a la minoría, ¿no? Y voy a luchar y hablar libre, que estoy pensando, pero parece que no, ¿no? Claro. No, en esas cosas yo tengo rápido rabia. Pero Claro. rápido. No, no. Pero ni siquiera ahora, por ejemplo, las redes sociales estaban siendo un gran soporte como para lanzar pero ni siquiera así, ¿viste? Porque yo, a pesar de que están todos comunicados con la red, con Facebook, Twitter, todo, todo, ¿no? Igual. Yo lo veo que igual. No, no, no, no hay nada nuevo, nada que vos digas así, La no, red mirá. de la familia funciona muy bien. Estaba escuchando un artículo en otro podcast, estaba también el tema porque la gente, por ejemplo, en Alemania va más rápido en la calle que en España, que las familias no son grandes. Tú no tienes el ayuda de la familia. En España sí, en Chile también, ¿no? Cuando hay problemas, la familia te ayuda. Pero ese país está arriba, nadie te ayuda, Claro. ¿no? Significa, tienes luchar con la gente. Y dice, más pequeños las familias también, más gente va en la calle para demostrar para sus derechos. Claro. Porque aquí, también en Chile, la familia, cuando está algo malo, vas a la familia. Está bien, está muy bien. Pero así la sociedad no mejora. Porque siempre la gente está pensando solamente mi familia. Yo, Sí. mi familia. Y así, claro, no mejoramos. Sí. Y que la familia también, tanto como esto del estereotipo, la familia también es, si uno empieza a hilar, o sea, también deja, para mí tiene que estar un poco más, que sea más independiente el ser humano, digamos, Sí. no tanto en la familia Sí. y agarrarse a la familia y estar. Acá veo gente de 40, 50 años que vive con los padres. Dejate de Sí, hinchar las aquí bolas, ¿viste? también. Perdón con el perdón. Dejate de joder. No, no, no, ya no podés, no puede ser Ya. así. O sea, demasiada comodidad o demasiado. Está bien que vos te apoyes en tu familia, qué sé yo, pero creo que cada uno tiene que tener su espacio y su pensamiento y llevarlo adelante y su lucha, ¿no? Luchar por los Sí. ideales, tener ideales, tratar de luchar. Si no, se empiezan a perder un montón de cosas, ¿no? No, vas a perder todos los derechos. Mira qué están haciendo en la Europa, ¿no? Claro. Cada vez hay un nuevo decreto y te roban también tus derechos para ser libre, ¿no? Claro. Ah. Bueno, Ya, Andreas, no nos suficiente. pongamos tristes, No, no no nos triste, pongamos. no triste. Yo tengo tanto energía en el cuerpo para luchar. Pero bueno, yo aquí ya se me vino la noche y me tengo que ir. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Me voy a escuchar música. Música. Pero está. ¿Qué hora Me es? Está. gustó la canción que pusiste cuando empezamos. Ah, sí, la ¿Cómo? banda se llamaba Los Brodies. Los Brodies. Con B, Brodis. Sí, con S al final. Del Brodis. España, Zaragoza. Y Muy bien, publicó el 8 de felicitaciones a los julio. La Brodis. canción está nueva. Del 8 de julio, esta canción. Y como siempre, encontrarán en Muy yamendo.com. bien. Me encantó el tema y felicitaciones y gracias por dejarla ahí en Yamendo como para que nosotros la podamos poner y que otra gente la escuche. Sí. Ya, Nuestros tantos seguidores la sigan escuchando. yo creo que son 9 en momento, nada más. Pedimos los 20. Y bueno, pero ojalá que sean muchos más a partir de ahora. Ya, vamos a ver que grabamos en 3, 4 semanas. Algo Ojalá. más. No, ojalá malo, ojalá típico argentino. Seguro, Es seguro. el estereotipo. Ojalá, y no dices como el año, yo conozco eso. No, no, no, no, no. Yo me comprometo. Vamos, vamos. Arriba. No, vamos. Arriba los corazones. Sí, planificamos. Vale, outro y chao pescado, ¿no? Vale. Ya, chao Pablo. Un saludo grande para vos y para Romina y gracias por esta humilde grabación. Sí, muchas gracias a usted y que toman ahora una cerveza que duerme mejor. Exacto, siempre la cervecita antes de dormir como para arreglar las ideas. Correcto. Ahora yo tomo la grabadora y toca el botón para terminar la grabación. Chao niños. Bueno, ¿y vas a poner el tema o no? No, Ah, bueno. va a pegar después, más fácil. Bueno, Ya. vale. Chao, niños, a todo el Chau. mundo, a la España, que no sufren tanto con el calor. Y ya. Bueno, y ojalá que se resuelva el tema del incendio, que me da muchísima pena escuchar los aviones y los helicópteros y sentir el fuego a mis espaldas. Pero yo pensaba, ¿te gusta la parrilla? Y ahora tienes una gigante. No, no. No puede ser. Chao. Chau, chau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Un pítenzo. Chau. Adeu. Adeu. Chau, pescou. Adeu. Reserva para 3.